Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Mamacita. Hola, hola, hola, hola. Buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Como la primera vez. Bienvenidos al ranking de la radio. Como la primera vez. Como la primera vez aquí estamos en vivo, como todos los fines de semana, para hacerte compañía durante todas estas 2 horas y media que tenemos de programa. Último fin de semana de julio, último fin de semana de julio, y aquí estamos en vivo para compartir las 20 más votadas por vos durante toda la semana en www.las20másvotadas.com o desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas. Recordá que registrás tu voto de lunes a viernes y cada fin de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el número 1. Hoy, último fin de semana de julio. Hoy no hay nominados, hoy no vamos a tener nominados como todas las semanas que tenemos 6 nominados para que ingresen los 3 más votados, sino, ¿por qué? Porque el próximo fin de semana se viene el especial clásicos. Sí, vamos a hacer un ranking de clásicos, todos los mismos artistas que están en el ranking, pero con un buen clásico. Así que atención, esto vas a votar desde el lunes y hasta el viernes, y el próximo fin de vemos cómo se ubican estos clásicos. Lo que sí te tengo que contar que hoy hay 4 ingresos al ranking. Hoy hay 4 ingresos por empate de votos y por lo tanto hay 4 artistas que están abandonando el ranking. En un rato vamos a saber de quiénes se tratan. Pasamos a presentarnos. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. ¿Cómo estás, Adri? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo va pasando el año, ¿no? Ya última semana de agosto. Nico Alfaro lo tenemos en las locuciones, Manu Valenzuela en las ediciones, Laura Moreira, nuestra musicalizadora. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Escuchamos a Daddy Yankee, Bésame, junto a Plain On Skill y Sioni Lennox. Esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 7 del ranking. Hoy, lamentablemente, está descendiendo lugares y se ubica en el puesto número 23. Puesto número 23 para Daddy Yankee, que está necesitando de tus votos. Y comenzamos el ranking. Comenzamos con el puesto número 20. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 9, así que también hablamos de descensos. Descensos de 11 lugares. Esos son los chicos de Olvídate y esto que es Cerquita de mí. Recordá también que podés revivir la entrevista de Olvídate que tuvimos con ellos hace 2 semanas atrás en la web del ranking www.las20másvotadas.com. Bienvenidos. Puesto número 20 entonces, Olvídate, Cerquita de mí. Puesto número 20. ese cuerpito lindo y explota la cara. Y así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta a mí. Silvera Music presentaba a los chicos de Olvídate. Cerquita de mí. Sigo pensando en lo nuestro, en tu cuerpo y en tu olor. Nos seguimos quedando en Uruguay. Días pasan lento, espero al final del cuento. Escuchamos a Rombay. Esto es lo nuevo también de Rombay. No puedo dejar de pensarte. Te extraño se llama esta canción. No puedo dejar de extrañarte. Nuevito, nuevito de Rombay. Yo tengo una obsesión con tu cuello y con tu olor. No puedo dejar de pensarte. La semana pasada los chicos de Rombay se ubicaban en el puesto número 34 del ranking. Hoy están descendiendo 6 lugares y se ubican en el puesto número 40. Puesto número 40 del ranking, últimos lugares. Hablamos todo el día. Atención, atención, hay que votarlos. La semana que viene no va a haber egresos, obviamente, porque no hay nominados. Pero si la próxima semana sigue igual, lamentablemente los chicos de Rombay se van a ir del ranking. Así que están necesitando de tus votos. www.las20masvotadas.com. Estamos en este último fin de semana de julio. Se viene el especial clásicos, el primer fin de semana de agosto, es decir, la semana que viene, todos tus artistas favoritos, pero con una canción clásica. Todo esto vas a votar desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com, desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas, y también obviamente desde la web de la radio. Seguimos avanzando en el ranking. Llegamos al puesto número 19. Hablamos de ascensos. Ascensos de 3 lugares. En este caso nos encontramos con David de María y esto que es La Llama. Puesto número 19. Cuando me eliges yo me siento diferente, como una sola historia entre un millón de gente. Cuando me tocas con tu forma de mirarme, después de habernos enfrentado en mil batallas, esta vez no nos quedaremos con las ganas. Sé que me puedes, no me cuentes el final. Solo por ti se para el tiempo, solo por ti nada es igual. Solo contigo se despeina el deseo. Si enciendes la llama, la llama, la llama, hoy quiero encontrarme contigo. No puedo esperar ni un minuto más. Hoy quiero encontrarme contigo. No podré esperar ni un minuto más contigo. Sí, contigo. Que solo vivo para imaginarte. No te entretengas que llegamos tarde. Que solo vivo para imaginarte. Mi corazón de hielo está que arde. Y sé que me puedes, inventemos el final. Solo por ti se para el tiempo. Solo por ti nada es igual. Solo contigo se despeina el deseo. Si tienes la llama, la llama, la llama. Solo por ti. La Llama se llama esto. Lo nuevo de David de María. Hoy quiero encontrarme contigo. No puedo esperar. Y ya te lo adelantamos, el próximo fin de semana se viene el especial clásicos. La canción que vas a votar de David de María es obviamente Precisamente Ahora, un clásico ya de David de María, y que vas a tener que votar durante toda esta semana, es decir, del lunes y hasta el viernes. Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar. En www.las20masvotadas.com. Mi mente. Qué hermosa canción. La suerte, no. Y no me llores más, preciosa mía. Esta es la canción de David de María que vas a votar esta semana en este especial clásicos. Y que vamos a compartir el próximo fin de semana aquí en el aire de la radio. Seguimos avanzando, llegamos al puesto número 18 de esta semana. Puesto número 18 y hablamos de ascensos. Hablamos de ascensos nada más y nada menos que de 11 lugares. Atención, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 29. Hoy, puesto número 18 para Cali y el Dandy, Sebastián Yatra, y esto que es Locura. Puesto número 18. A veces no lo entiendes, pero el tiempo vuela. Te conocí cuando estábamos en la escuela. Pasaron tantos años y aún te pienso. Besitos escondidos a la luz de la vela. Cuando tú fuiste mía, yo fui tu Dios. Bailábamos no importa dónde fuera. Maldito el tiempo, maldito el orgullo. Yo ya no sé dónde estás. Ya atrás, ya atrás. Si yo no te vuelvo a ver. Solo me pesa, yo te juro amor eterno, pero eso ya no interesa. Hoy el amor ya no vale, esa palabra no pesa. Hoy cada filtro en tus fotos tapa las lágrimas, besándome en el cuarto de ese hotel. Recuerdo tu boquita dulce como miel. Nadie me quita cada noche que en tu piel. Te he tatuado mil promesas de papel. Y si me pides que volvamos, volveré. Y si te quieres ir volando, volaré. Pero no pidas que te olvide, no lo haré. Yo sé que pase lo que pase, te amaré. Si yo no te vuelvo. Se va la vida, eres el amor de mi vida y te vas. Que hace un espejo sin reflejo, que hace del mata sin llejo. Y qué hago yo si ya no sé ni dónde estás. Yo me río por fuera, por dentro lloro. Y entre más me alejo, más te adoro. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora yo estoy solo. Pero recuerdo lo que me decías, lo que te gustaba cuando te tenía, cómo me besabas. Eso no se olvida cuando me cantabas. Si yo no te vuelvo a ver. Falta tu cintura. caminar contigo de aquí hasta tu casa. Será una locura no volverte a ver. Nos decían Cali y el Dandy Sebastián Yatra en el puesto número 18 de esta semana. No te pido que me invites. Y estamos escuchando a Fonseca. Estoy dispuesto a esperar. Junto a Andrés Cepeda. Camino a tu casa. No quiero encontrar atajos. Si es la... Lamentablemente te tengo que contar que hoy Fonseca está abandonando el ranking. Ay, ay. Los votos no fueron suficientes esta semana para Fonseca, por lo tanto hoy abandona el ranking. Pero tranqui, igual como te digo siempre, no desesperar, que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando para que pueda ingresar nuevamente aquí al ranking de la radio, obviamente. Tu casa. Y que si me pierdo sea contigo. Seguimos en esta cuenta regresiva hacia el número 1. Llegamos al puesto número 17 de esta semana y hablamos de ascensos nuevamente. Atención, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 35. Puesto número 35 y hoy puesto número 17, gracias a tus votos. Estábamos hablando de Diego Torres haciendo esta versión junto a un montón de artistas de Color Esperanza. La canción, atención, que vas a votar esta semana para este especial clásicos es Usted de Diego Torres junto a Vicentico. Usted de Diego Torres junto a Vicentico va a ser la canción que vas a votar para este especial clásicos que vamos a compartir el próximo fin de semana aquí en el aire de la radio. Únicamente por ese fin de semana, después ya vuelven todo lo nuevo. Puesto número 17, entonces, Diego Torres junto a un montón de artistas haciendo Color Esperanza. Puesto número 17. En tus ojos con solo mirar que estás cansada de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire. Tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y así será. Y así se puede querer que se pueda quitarse los miedos, echarnos pa' afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede. Yeah. ya se ha ido. Suenan los chicos de La Mosca. Esto es Gira el Ventilador, nueva versión grabada en casa. Sin contener el llanto, ¿cómo le explico al corazón? La semana pasada esta canción la estábamos nominando para que ingrese al ranking y te tengo que contar que hoy, gracias a tus votos, La Mosca está ingresando al ranking. Sí. La Mosca ingresa al ranking con Gira el Ventilador. Ahora todo está en tus manos. Llega al podio, no llega. ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos de lunes a viernes en las20másvotadas.com. No va a ser esta semana, sino la próxima semana la que vas a votar Gira el Ventilador, porque esta semana vas a votar en este especial clásicos. Especial clásicos del lunes y hasta el viernes vas a votar canciones clásicas de tus artistas favoritos. Y el próximo fin de semana vamos a compartir solamente por ese fin de semana un programa especial con canciones clásicas. La canción clásica de La Mosca que vas a votar es justamente la que ya empezó a sonar ahí de fondo. Esto es Yo te quiero dar. Clásico ya de La Mosca. Esta es la canción que vas a votar desde el lunes y hasta el viernes. El próximo fin de semana vemos en qué puesto queda La Mosca en este especial clásicos. Programa único que vamos a hacer el primer fin de semana de agosto. Después ya vuelven otra vez las nuevas canciones. Pero el primer fin de semana de agosto, especial clásicos. Tomando porquería para sentirte bien. Y esta es la canción de La Mosca que vas a votar. Recordad, como siempre, que los votos los registras de lunes a viernes en las20másvotadas.com, en la aplicación para Android, las20másvotadas, y también en la web de la radio. Seguimos avanzando, llegamos al puesto número 16 de esta semana. Hablamos de descensos de tres lugares. Estaba desde la semana pasada en el puesto número 13, hoy puesto número 16 para Jesse Joy. Esto es Love es nuestro idioma. Puesto número 16. Okay. 1, 2, 3, 4. Tú y yo podemos ser de otros lugares, pero nos brilla el mismo sol. Paisaje es a color. No le pongas mucha atención a las cosas malas, mi amor. Échalas afuera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción. Cariño, love es nuestro idioma. Deja que tu mente sea el puente que te traiga a este lugar. No le pongas mucha atención a las cosas malas, mi amor. Échalas afuera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción. Cariño, love es nuestro idioma. Te vas de aquí, me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien. Te quiero más que el mundo entero. Si te vas de aquí, me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien. Te quiero más que el mundo entero. Si te vas de aquí, me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien. Love. de Jesse Joy es nuestro idioma esta semana en el puesto número 16 del ranking. Esto es lo nuevo de Jesse Joy. Y la canción que vas a votar en este especial clásicos de Jesse Joy se llama La de la mala suerte. ¿Te acuerdas La de la mala suerte? En este caso cantado junto a Pablo Alborán. Esta es la canción que vas a votar en este especial clásicos que vamos a compartir el próximo fin de semana. Durante toda esta semana votás solamente canciones clásicas, un especial que hacemos el próximo fin de semana. Así que la canción que vas a votar de Jesse Joy es La de la mala suerte junto a Pablo Alborán. Estamos en las 20 más votadas como todos los fines de semana compartiendo cuáles son las 20 canciones más votadas por vos. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com, obviamente en la aplicación para Android Las 20 más votadas y desde la web de la radio. Escuchamos a Luis Fonsi. Esto es Girasoles. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. Luis Fonsi, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33 con esta canción. El agua viene con caricias que se van. Yo sé muy bien que tú te fuiste. Hoy Luis Fonsi se ubica en el puesto número 22 para Girasoles. Y la canción que vas a votar de Luis Fonsi es Quisiera Poder Olvidarme de Ti. Un clásico también en la música de Luis Fonsi. Se viene con todo el programa que viene, no te lo pierdas. Un especial clásicos, ya te lo dije, como por única vez vamos a hacer este especial donde vamos a compartir tus artistas favoritos, pero haciendo un clásico de todos. Después, ya el segundo fin de semana de agosto, ya vuelve a toda la normalidad, ya vuelven todas estas canciones que estamos compartiendo ahora, cada uno de lo nuevo de cada uno de tus artistas. Llegamos al puesto número 15 de esta semana. Puesto número 15, hablamos de ascensos. Hablamos de ascensos de 9 lugares. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking. Y hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 15. Estamos hablando del maestro Alejandro Fernández. Y esto es Hasta en mis huesos. Puesto número 15. En un rincón del tiempo, atado a tu recuerdo, y sin poder vivir. Y tú, negándome tus besos, metida hasta en mis huesos, y sin querer salir, y sigo aquí llorando solitario en esta pieza, bebiéndome de golpe la tristeza, muriendo poco a poco sin tu amor. Vuelve aquí, yo estoy regresaría a contemplar de cerca la agonía de quien por ti no tuvo. Si bien me lo dijiste un día, que yo sin ti sería un barco sin timón, y sigo aquí llorando solitario en esta pieza, bebiéndome de golpe la tristeza, muriendo poco a poco sin tu amor. Qué hermosa canción, ¿no? Hasta Mis Huesos se llama lo nuevo de Alejandro Fernández, que esta semana ya se ubica en el puesto número 15 del ranking. Esto lo armás vos. La semana que viene, la canción clásica que vas a votar de Alejandro Fernández es Si Tú Supieras. Otra balada hermosa y que tenés que votarla hasta el viernes. Tenés tiempo de lunes al viernes. Siempre recordá que ahora no podés meterte, pero de lunes a viernes podés votar. Y el próximo fin de vemos en qué puesto queda Alejandro Fernández en este especial clásicos que vamos a hacer el próximo fin de semana aquí en el aire de la radio. Seguimos en el ranking, seguimos en este 2020 y te tengo que contar que en este caso estamos escuchando a Ricardo Montaner con su nueva canción titulada Madrugada. La semana pasada esta canción se ubicó en el puesto número 19 del ranking y hoy desciende de lugares, ¿sí? Desciende 7 lugares y se ubica en el puesto número 26. Mi cuarto más desierto que el Sahara. Tu aroma se escapó por la ventana de madrugada. Te busqué tanto que me he perdido hasta mi mirada. La canción clásica que vas a votar de Ricardo Montaner es Cuando a mi lado estás. Bien, bien, buena canción también. Ricardo Montaner, entonces, la canción que vas a votar en este especial clásicos, Cuando a mi lado estás, el próximo fin de lo veremos. Llegamos al puesto número 14 de esta semana. Atención, cómo cambia esto semana tras semana, es increíble, es increíble. La semana pasada esta canción estaba en el puesto número 1. Era la canción más votada gracias a tus votos. Esta semana estuvieron medio flojitos los votos, por eso lamentablemente hablamos de descensos de 13 lugares y hoy Camilo se ubica en el puesto número 14 del ranking. Puesto número 14. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decirnos sola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Yeah. quitaste el tapete. Llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen. Y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya me llevo el reloj, pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo. Tú y yo, tú y yo, pasamos de ser todo nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular. Si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Por amor al arte, dejaron de escribirse historias para contarte. Esto es lo nuevo de Thalía. Se secaron los mares de sueños pa' despertarte. Se llama Por amor al arte. Por amor al arte, la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 20 del ranking. Con esta canción abríamos el programa. Pero hoy lamentablemente hablamos de descensos, descensos de 13 lugares. Thalía se ubica en el puesto número 33 con Por amor al arte. La canción clásica que vas a votar esta semana para este especial clásicos va a ser ¿A quién le importa? Un clásico ya de Thalía, puro ritmo. Si te gusta esa canción tenés que votarla, recuerda, de lunes a viernes. El próximo fin de hacemos el especial clásicos, tus artistas favoritos, pero con una canción clásica. Bien, seguimos avanzando, llegamos al puesto número 13 de esta semana. Puesto número 13, hablamos de ascensos, ascensos de 4 lugares. Nos encontramos con los chicos de Mau y Ricky, o Beyond the Drums. Esto es Sigo Buscándote. Puesto número 13. Dime qué vamos a hacer tú y yo. Llevo preguntándome hace rato cómo es que suena tu voz. Yeah. ¿Será que somos dos? ¿Te está pasando a ti? ¿Será que llevas rato pensando en mí? Y cuando tú te quieres dormir, tu cuerpo se acelera por mí. ¿Dónde estás? Sí, sí. Yo sigo buscándote, nunca te olvidaré. Yo sigo buscando, sigo buscándote. ¿Por dónde voy? Yo quiero escuchar tu voz. Me quiero morir de amor. Yo sigo buscando, sigo. Te busqué en el armario, en el abecedario. Le pregunté a Shakira si te ha visto a diario. Ay, yo no sé. Pero yo sigo buscando, sigo buscándote. Me enamoraste de la manera en que tú lo sabes. Sin necesidad de llave ni clave. Dime cómo lo hiciste, cómo lo hiciste. Hey, ¿dónde estás? Sigo buscándote, nunca te olvidaré. Sigo buscando, sigo buscándote. ¿Por dónde voy? Yo quiero escuchar tu voz. Me quiero morir de amor. Yo sigo buscando, sigo buscándote. Tanto tiempo perdido que me invento cuentos contigo. A mi lado yo te imagino. Baby, ven y baila. conmigo. Tanto tiempo perdido, como Mau y Ricky somos desconocidos. Encontrarte a Dios se lo pido. Baby, ven y baila conmigo. Es algo ilógico, irónico, pero así es el amor. Óyeme bien, así es el amor. Es que todo enamorado de una mujer que ni siquiera he besado. Hey, ¿dónde estás? Sigo buscándote, nunca te olvidaré. Yo sigo buscando, sigo buscándote. ¿Por dónde voy? Yo quiero escuchar tu voz. Me quiero morir de amor. Yo sigo buscando, sigo buscándote. OB on the drums, on the drums, on the drums. Mau, Mau y Ricky. Mau, Mau y Ricky. Mau y Ricky. Sonando en el puesto número 13 de esta semana consigo buscándote, la canción clásica que vas a votar de Mau y Ricky. En este caso no vamos a viajar mucho en el tiempo, vamos a viajar un año atrás. Es esta, La Boca. Yo estaba buscando, yo sigo guardando el lugar. Junto a Camilo y Lunay. Si te gusta esta canción de Mau y Ricky. Que votarlo www.las20másvotadas.com. Se viene el especial clásicos, especial con tus artistas favoritos, pero haciendo una canción clásica. Volvemos a este último fin de semana de julio y nos encontramos con la Sole. Esto es la Valeria. Te cuento que la Sole la semana pasada se ubicaba en el puesto número 14 de nuestro ranking. Hoy, la Sole está descendiendo 7 lugares en el ranking. Por lo tanto, se ubica en el puesto número 21. Puesto número 21 para la Sole con la Valeria. Ay, casi abrimos el programa con ella, ¿eh? Casi era el puesto número 20. Puesto número 21 para la Valeria. Se casó la Valeria. La canción clásica de La Sole va a ser Tren del Cielo. Sí, la canción clásica de Soledad, Tren del Cielo, para el próximo fin de semana en este especial clásicos. Llegamos al puesto número 12 ahora y en un ratito viajamos un poquito en el tiempo. Vamos a hacer un bonus track. Llegamos al puesto número 12, como te decía, y hablamos de ascensos de 4 lugares. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 16. Hoy se ubica en el puesto número 12 gracias a tus votos. Ella es Tini junto a Kea. Ella dice: puesto número 12. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. Ella dice que me ama, pero cuando tú me tocas se me descoloca la mente de este niño delincuente. Oye, princesa, quiero comerte pieza a cabeza, tus labios de fresa. Yo sé que tú andas suelta desde los 22. Que te hace bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado ahora le recayó. Tú eres una fresa que quiere calle. Y yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mi jeans, no sé si son mi tatuaje. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Tú eres una fresa que quiere calle. Yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mi jeans, no sé si son mi tatuaje. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Ella dice que te quiere. Que me hiciste, la noche que me prometiste, sigo esperando y no llegaste, no viniste solo. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Ella dice que te quiere. Nuevo de Tini. Ella dice que te Ella dice, junto a Kea, lo que vamos escuchando en el puesto número 12 del ranking de la radio. Como todos los fines de semana, te hacemos compañías con las mejores canciones en nuestro idioma. Canciones que votaste vos durante toda la semana en www.las20másvotadas.com y desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Argentina en la casa. Tiene. Sé que tú prefieres drama. Y te lo había dicho, ¿qué te parece si viajamos un poquito en el tiempo? Nos vamos adelantando a este especial clásicos. Hacemos un bonus track, una canción que no está en el ranking, pero que siempre está buena escuchar. En este caso, nos encontramos con La Portuaria, y esto es Selva. Suena La Portuaria siendo un clásico que siempre está bueno escuchar, en este caso, Selva. En este bonus track en el ranking de la radio. Una canción que no está en el ranking, artistas que no están en el ranking y que siempre está bueno escuchar. Volvemos a este 2020. Te tengo que contar que esta semana los chicos de Bacilos ingresaron al ranking gracias a tus votos. Y la semana pasada estábamos nominando esta canción y hoy, gracias a tus votos, Bacilos ingresa al ranking. Entra el sol por mi ventana, está buena la mañana, qué bien me salga el café. Voy por la calle y me siento bien, hoy la pinta es elegante, porque es un día muy importante. Voy a responder eso que tú quieres saber. Me gustas tú, me gustas tú. nuevo de Bacilos. Me gustas tú, se llama entonces. Ya está dentro del ranking esta canción, lo nuevo de Bacilos. Ahora todo depende de vos. ¿Qué hacemos con Bacilos? ¿Llegan al podio o no llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo vas a armar vos. Pero no va a ser esta semana, sino la próxima semana. La canción clásica que vas a votar de Bacilos, obviamente va a ser Mi Primer Millón. Sí, Bacilos. Me gusta el café de la mañana. Entras por mi ventana. Ya sabes que ahora están adentro del ranking con Me Gustas Tú. Me gustas tú, me gustas tú, tú me gustas. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, tú me gustas. Llegamos al puesto número 11 de esta semana. Hablamos de descensos. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 8. Hoy puesto número 11 para el maestro Carlos Rivera. Y esto es Ya Pasará. Puesto número 11. Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido. Perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá que volveremos a empezar más fuertes. Sin duda sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. La tempestad traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos, volveremos, volveremos y volveremos, volveremos. Volveremos a empezar y volveremos

ya estamos ahí, ya estamos en el podio. Pero antes, vamos a hacer un repaso de todo, todo cómo se vino formando el programa en el día de hoy. Olvídate. Arrancamos con el puesto número 20 de esta semana. Cuando te tenga, te tenga cerquita de mí, lo voy a dejar. Los chicos de Olvídate. Cerquita de mí descendieron 11 lugares y se ubicaron en el puesto número 20. En el puesto número 19 esta semana nos encontramos con David de María, La Llama. David de María, que la semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 22. Y esta semana ya se ubica en el puesto número 19. Vivo para imaginarte, no te entretengas que llegamos tarde. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con Cali y el Dandy, Sebastián Yatra, Locura. También hablamos de ascenso, ya que Sebastián, Cali y el Dandy se ubicaron en el puesto número 29. Y esta semana se ubica en el puesto número 18. Volvemos a hablar de ascensos en el puesto número 17. Color Esperanza de Diego Torres junto a un montón de artistas. La semana pasada se ubicó en el puesto número 35 y esta semana se ubicó en el 17. Me lo pedí y nunca embarca. En el puesto número 16 esta semana nos encontramos con Jesse y Joy. Love. Love es nuestro idioma. Suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción. Cariño, love es nuestro idioma. Love es nuestro idioma. El amor es nuestro idioma y nos pusimos románticos gracias al amor. En el puesto número 15 con Alejandro Fernández. Sigo aquí. Hasta en mis huesos. Llorando solitario en esta pieza. Bebiéndome de golpe la tristeza. En el puesto número 14 esta semana nos encontramos con Camilo y Pablo Alborán. El mismo aire. En el puesto número 13 esta semana llegó Mau y Ricky Obi on the drums. Sigo buscándote. Yo sigo buscando, sigo buscándote. ¿Por dónde voy? Yo quiero escuchar tu voz. Me quiero morir de amor. Yo sigo buscando, sigo buscándote. Puesto número 12 esta semana para Tini junto a Kea. Ella dice: en el puesto número 11 esta semana nos encontramos con Carlos Rivera. Ya pasará. Que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Los 10 más votados de esta semana comenzaron con el puesto número 10. Mía, Mau y Ricky. Una y mil veces. Si al rato quiero tenerte y otra no quiero verte, nos quedamos juntos una y mil veces. Una y mil veces. Tenés que votar por tu artista favorito en www.las20masvotadas.com para llevarlo al podio. Puesto número 9 esta semana para Aitana Reich. Enemigos. Puesto número 8 esta semana nos encontramos con David Bisbal y Aitana nuevamente. Cuídala como en este caso haciendo suelo, Si tú la quieres. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, que rasgue el sol, se retrase toda una vida entera. En el puesto número 7 de esta semana nos encontramos con La Oreja de Van Gogh. Te pareces tanto a mí, lo nuevo de La Oreja de Van Gogh. En el puesto número 6 encontramos lo nuevo de Banda 21. Esto es Ganaremos. Que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos. Y atención, atención, se viene entrevista con Banda 21 también para el programa Solo Éxitos. Ya te vamos a confirmar el día, pero ya te aviso que se viene una entrevista exclusiva con Banda 21. Ganaremos la batalla. Con Lucho, vocalista de la banda. Y florecerá la vida. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. En el puesto número 5 esta semana se mantuvo, al igual que la semana pasada, Luciano Pereyra. Lang Lang. Reversionando este clásico, Me enamoré de ti. Y hace un ratito escuchábamos el puesto número 4, escuchábamos a Camilú. Te pensé mucho más. Para el amor. Y pensé en llamarte un millón de veces para charlar. Este martes vamos a charlar un millón de veces. La llamamos a Camilú este martes. No te pierdas entrevista exclusiva. Martes 28 de julio. A través de la radio. De cuando el mundo se... Desde las 20 horas en www.las20masvotadas.com. Más. Dime a cuántos más con las mismas ganas. Siempre dando todo y nunca la cara. Ya no me puedes cegar, sol y hielo ya en mi mirada. Aún me amas, si espero de ti no recibo nada. Noto que me abrazas y no... Esto es lo nuevo de Beret. Ya no te quiero Aún me amas, se llama. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 25. Lamentablemente hablamos de descensos y esta semana se ubica en el puesto número 37 del ranking. Está necesitando de tus votos, Beret. Recuerda que esto lo haremos vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Llegamos al podio, llegamos a las 3 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. Llegamos a las 3 más votadas de las 20 más votadas del día de hoy. Puesto número 3, que viene con ascenso, sí, viene con ascenso de 7 lugares. Es decir, la semana pasada se ubicaba en el puesto número 10. Hoy, gracias a tus votos, abre el podio. Él es el maestro Kiro y esto es Todo Será Mejor. Puesto número 3. Quedar. Con amor prometo cuidar este suelo cargado de historia, ilusiones, de sueños, de gritos de paz. Ayúdame a luchar y quédate en tu hogar. Esto pronto pasará. Serán en vano los besos lejanos, abrazos al cielo y las despedidas sin decir adiós. Oh, hay tanto que aprender y nunca olvidar. Y así desde lejos deseando volar, yo te cuidaré. Esos que hacen sentir los latidos. Y ya no habrá cansancio ni excusas para llevar al parque a tus hijos. Y sentirás orgullo en el pecho cuando sonrían nuestros abuelos. Te sentarás a oír sus historias, porque tenerlos es una gloria. No faltará el te quiero un amigo. La mesa llena con la familia. Daremos gracias cada mañana, pues así como me necesitas, hermanos e hijos de la misma tierra que nos puso Dios. Oh, no pienses en caer, jamás te dejaré. Y así desde lejos deseando volar, yo te cuidaré. Sentir los latidos, y ya no habrá cansancio ni excusas para llevar al parque a tus hijos. Y sentirás orgullo en el pecho cuando sonrían nuestros abuelos. Te sentarás a oír sus historias, porque tenerlos es una gloria. No faltará el te quiero, un amigo, la mesa llena con la familia. Daremos gracias cada mañana. Así abrimos el podio con el salteño Quiro. Todo será mejor. Todo será mejor. La canción clásica que vas a votar durante toda esta semana de Quiro para este especial clásicos que vamos a hacer la semana que viene va a ser Ven a Bailar, el clásico, ¿no? De, en su momento de Yamana. Ahora Quiro con Los Nocheros. Quiero enamorar. Esa. Si te gusta este clásico de Quiro, tenés que votarlo durante toda esta semana en www.las20masvotadas.com y desde la aplicación para Android. El próximo fin de hacemos un especial clásico, solamente canciones clásicas, y después en adelante ya seguimos normalmente con todo lo nuevo de tus artistas favoritos. Seguimos en el podio, estamos en el puesto número 2 y volvemos a hablar de ascensos, ascensos de 4 lugares. Es decir, la semana pasada puesto número 6, hoy puesto número 2 para Lali, Lo que tengo yo. Puesto número 2. Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti. El problema es que a ti se te nota mucho más que a mí. Yo ya vi cómo me miras cuando paso por ahí. Yo jugué a que no quería, pero el juego lo perdí. Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar. Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar. Lo que tengo yo. Sin explicaciones, yeah. Que esto solo es diversión, baby. No te me enamores de una rompecorazones. Ay, baby, bájale al amor y bájame las pretensiones. Sin explicaciones, yeah. Que esto solo es diversión, baby. No te me enamores, yeah. Lo que tengo yo. Tengo yo, nos dice Lali, bien argentina, yo. Puesto número 2 de esta semana. En el podio nuevamente. Damas y caballeros, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, recordá votar durante toda la semana en www.las20masvotadas.com. Ya más o menos te fui dando algunas pistas con las canciones que vas a votar en este especial clásicos. Recordá desde el lunes meterte y votar por tu artista favorito. Del lunes a viernes por tu artista favorito. El próximo fin de hacemos el especial clásicos. El primer fin de semana de agosto.